Hugo, te aprovechamos porque estuvimos leyendo. ¿Cuáles son las novedades que se pueden contar y decir sobre el FER? Bueno, que se hizo una reunión ahora, antes de ayer, una reunión del FER, donde, del Consejo Asesor del FER, donde, bueno, estamos muy contentos porque hubo muchos avances. Uno de ellos fue que se aprobó la reglamentación definitiva para el nuevo llamado concurso director del FER, que se va a producir dentro del trimestre de este año, y seguramente ya tendremos director antes que termine el primer semestre. Ya se resolvió, también se resolvió la presencia del FER en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Estamos instrumentando una forma representativa y democrática como para garantizar que estén todos los escritores o sus obras en la feria. Y bueno, y es un proyecto que está coordinando en este momento Juana Porro como representante de la Universidad de Comahue del área de letras. Y también se resolvió comenzar de la antología, del tomo 2 de la antología de poetas rionegrinos, que en este momento ya está casi pasando la etapa de impresión, o sea que ese libro será mostrado también en la Feria del Libro, que es en abril. Y se habló de la modificación de los de funcionamiento del FER, decretos que están obsoletos, que cambiar al modificar algunos párrafos. Bien, ahí estábamos repasando Cultura a Toda Costa y estábamos en pleno desarrollo de lo que era el FER y se nos cortó justito, y ahora hemos retomado contacto ahí con Hugo Aristimuño, que nos estaba contando las decisiones que se han ido tomando, la participación en lo que será la Feria del Libro y todo lo que va ocurriendo, por suerte en buenos términos, todo se va acordando, ¿no, Hugo? Totalmente, cada vez esto es así, los espacios se generan y se conforman con trabajo, con presencia, y creo que poco todos los escritores van a comprender que el consejo es legítimo, es representativo. Solamente nos falta incorporar a la zona andina, a la nueva representante de la zona andina, ya que la anterior renunció. Así que vamos a organizar unas reuniones de trabajo abiertas y públicas para que participen todos los escritores y así logremos conseguir un nuevo representante, ¿no?, de esa zona, que hay escritores tan buenos. Uh-huh. Leía al iniciar el verano en uno de los comunicados oficiales que Lotería había transferido justamente para el FER cerca de 3 millones de pesos. ¿Esto es así? ¿Es mucha plata? ¿O qué es lo que uno tiene que leer cuando lee un número? Perdón, te escuché cortado. ¿Me podrías repetir? Que leía entre los comunicados oficiales que hubo al principio de este año que Lotería, en el marco de sus acciones que tiene, Lotería de Río Negro, había durante el periodo de lo que fue de enero a diciembre del 2014, cerca de 3 millones de pesos para el FER. ¿Ese es el número? ¿Cómo tiene que leer ese número uno que lee un comunicado de ese tipo? ¿Esa plata va para qué? Me gustaría saber. No. El tema es así. A ver. Automáticamente hay una retención que se hace de Lotería y Casino para un recurso específico como es el FER. Uh-huh. Eso sigue ocurriendo, la retención se sigue produciendo. Hay varios fondos específicos, los fondos específicos de la Ley de Cultura, del 4%, también hay otros fondos específicos para bibliotecas, etcétera, etcétera. Los fondos del FER se siguen recaudando y, por ejemplo, en este momento el monto de recaudación del FER, deducido los gastos bancarios y toda esa historia, es de 9 millones y pico de pesos. No tengo aquí la planilla exactamente, son 9 millones de pesos, de los cuales están disponibles este año. Se decidió que los gastos disponibles para este año del Tesoro son 3 millones de pesos. 3 millones son los que se pueden gastar este año. Uh-huh. Pero eso no quita que se haga la gestión que hará el director y el consejo administrativo como para poder utilizar los fondos remanentes que se actualizan y se incorporan a ese presupuesto de 3 millones que te estoy diciendo. O sea que hay dinero, no se ha gastado nada, siempre en todas las reuniones del fondo, fondo editorial, nosotros acostumbramos ahora a hacer, lo primero que hacemos es un informe financiero y administrativo. objetivo de la condición del FER, ¿no? En mi carácter de presidente interino, de director interino, hago y creo que sería muy sano que todos los directores lo sigan haciendo. Está bueno. Y mi pregunta también tenía que ver si 3 millones es un número realmente impactante a la hora de un fondo editorial. Uno desconoce, te hago pregunta del desconocimiento. Me decís, sí, realmente con eso tenemos expectativa de que se reactive gran parte, o ¿cómo está la cosa? Es un monto súper importante, muy importante. Imagínate, mira, la edición en este momento de ejemplares, de los 1000 ejemplares que vamos a hacer de la antología de poesía rionegrina, entre la editorial de la universidad, que no, por supuesto no nos cobra nada porque hay un convenio, la impresión puede llegar a alcanzar, no sé, entre 70 o 70 pesos de todos estos libros, así que imagínate con 3 millones de pesos la cantidad de libros que se puede editar. Bueno. Pero también hay otros gastos, como el tema de que tenemos que pensar ahora, el tema del stand de la feria, gastos de promoción y de difusión, tal cual como lo establece la ley, y eso es parte de las políticas editoriales que tiene que discutir el consejo, el consesor. Ya empezamos a discutir las políticas editoriales, o sea, qué se va a editar, cómo editar, en qué forma se va a editar. Hay que entender que estamos escuchando, hay que entender que hay muchas nuevas formas de edición, hasta la parte digital. Y también comprender que el 378 se refiere a edición no solamente de libros, sino también de audiovisuales y música, ¿no? O sea que es muy amplio el panorama. Está bueno. ¿El próximo encuentro cuándo será? El próximo encuentro son convocatorias anuales que tiene que tener el Consejo Asesor, pero solamente va a ser para lanzamiento ya de la convocatoria para el director, una vez que se ha tomado por todos los mecanismos del Contralor Legal y Administrativo de la provincia, que tiene que aprobar este concurso por una resolución y un decreto, era para llamar a eso y ya presentar el proyecto con el que estará presente los escritores en la Feria Internacional del Libro. Así que creo que antes de abril, yo creo fines de marzo, principios de abril, ya vamos a estar reunidos. Hugo, bueno, lo vamos a estar viendo seguramente mañana ahí en los jardines del Ministerio, ¿no? Se estará, me imagino que sí, ¿o no? ¿Tiene sí, otro compromiso? ojalá. Otra cosa que quería comentar, que quizás todavía no sé si llegó la información, es que el domingo estamos partiendo para Bariloche, donde vamos a iniciar el proceso de los foros nacionales de discusión para la construcción colectiva de la Ley Federal de la Cultura, que fue lanzada por la ministra de Educación y Cultura, Teresa Parodi, y que, bueno, la provincia, a través de la Secretaría de Cultura, va a comenzar a implementar este primer encuentro en Bariloche, en la Biblioteca Sarmiento, a las 9 horas del día lunes 2 de febrero. Después vamos a seguir con Cipolletti en el Centro Cultural de Cipolletti, el día 10 de febrero, y en pista sería el 13 de febrero en el microcine del Cursa. Mira. Sería el último de los 3 foros oficiales determinados por el Ministerio de Cultura y de Educación para discutir los 21 puntos estos que se proponen para comenzar a hablar de la construcción participativa de un país federal. Buenísimo. Bueno, estaremos atentos entonces a eso que se va a dar y también estaremos defendiendo. Aprovecho la ocasión para que todo el mundo se comunique. Hay una página de cultura y hay una página de esto de la Ley Federal de Cultura, donde están todos los puntos, porque todo el mundo puede participar con ponencias, las organizaciones, las instituciones, las personas. Todo el mundo, es como la discusión de la ley de medios, claro. Global, y se van a hacer foros, este se hizo recién la discusión para la implementación de la ley. Buenísimo, abrazo grande y estaremos seguramente viéndonos y también compartiendo esta invitación y concreta participación para lo que será el foro aquí en la ciudad de Viedma. Así que bueno, abrazo. Hasta pronto. Un abrazo, gracias. Hasta luego.